forget the world, forget the people, and we'll erect a different steeple. This little game is fun to do. Just close your eyes, no way to lose. And I'm right here, I'm going to release control. We're breaking through. Gentle hill dwellers, the gentle hills around. Reptiles abounding, fossils, caves, cool air heights. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, pues ya escucharon ahí, vamos a tener al Rey Lagarto y también a los Doors. El día de hoy, primero de julio, de este 2013. Y bueno, pues ya estamos iniciando ahí, que no me acuerdo cuál fue la primera rola, porque en eso recibimos una llamada y ya no pude anotar, pero la que estábamos escuchando era la celebración de León, entonces pero es una rolísima como de 14 minutos, así que la tuvimos que acortar un poco para entrar a saludar a la banda. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, a la banda que pues no sepa qué onda, por ejemplo Miriam Argel, que nos escucha desde allá, desde Los Ángeles, California, no, desde Atlanta, ¿no? Atlanta, Georgia. Y allá del otro lado, nos hackearon nuestro sitio original y ahora tenemos esta nueva página, o este nuevo blog, o este nuevo Face más bien. Así es que vamos a estar recuperando a toda la banda que era asidua a este programa de radio. Entonces, pues vamos a andar haciendo eso. Saludos a Miriam, que tiene años que la conocemos en esto de la radio. Y bueno, también por ahí está el Felipe Cabellos. Saludos, que ya nos hizo una lista de como 30 canciones que quiere escuchar de los Doors. No, ahorita ponemos las rolas, mi buen Felipe Greñas. que ya está por ahí conectado. Bueno, vamos a estar escuchando a los Doors hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues pues nada más, vamos a darle. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita. Vamos a escuchar una canción que también es muy muy chida. Ah, ya se me perdió. Aquí ya la encontré. Esta canción se llama Tócame, Touch Me. Come on, come on, come on, now touch me, man. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. She drove away, sunlight in her hair. blood in the streets of the town of New Haven. Blood stains the roots and the palm trees of Venice. Bloody my love in a terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Blood in the brain and tap up the fingers. Blood will be born in the birth of a nation. Midnight alleys roam. Bueno, pusimos acá como que la versión larga de Hello Woman, o creo que sí era la chida. Pero sí duró bastante tiempo. Se había programado por ahí una canción que se llama Heroín o Heroína, yo creo. Pero ya es post Morrison. Y la neta, ya he escuchado esa rola y no, está del nabo. Está como No Me Molestes Mosquito. Después escuchamos Peace Frog. Y no sé qué significa eso. Y también escuchamos Touch Me Baby. Tócame, mujercita. Bueno, estamos escuchando a los Darts el día de hoy. Pues como un homenaje a Jim Morrison Y también pues al buen al Manzarek, que se acaba de ir, de alcanzarlo aquel carnal en ese viaje ¿cómo es? ¿Místico y misterioso? ¿Cómo? No, viaje mágico y misterioso al más allá. Bueno, seguramente están en el infierno estos cabrones, porque eran de la chingada. No es cierto. Pues por allá nos vamos a ver toda la banda, ¿no? Allá vamos a andar toda la banda, en el infierno, si es que existe. El Felipe Cabellos, hijo, este cuate quiere, When the music's over. Ahorita ponemos cuando la música termina. También pide Love Her Melody, melodía de amor, será God's Song. Y dice, donde está con el Hendrix, algo así de Foxy, creo. Simón, mi buen Felipe Cabellos, que nos escucha desde allá, desde San Juan del Río, Querétaro. Saludos a toda la banda. Quiere también una de José Alfredo Jiménez, la de Un Mundo Raro, pero no la tenemos ahorita. Vamos a hacer un especial de José Alfredo, ¿eh? Estén pendientes para que compren su botella tequilera. Sí, tenemos ya aquí el disco. ¿Desde cuándo lo queremos armar? Pero pues por una u otra chingadera ya no podemos hacerlo. Entonces, ya tenemos aquí el de el José Alf. Para toda la banda que late el José Alf. También por ahí está Rosy. Saludos a Rosy allá en Nueva York. Y a Miriam Argel desde Atlanta, Georgia, allá del otro lado del cerro. Dice, tiempo de híbridos al aire. ¡Yupi, yupi! Vamos a escuchar. ¡Yeah, yeah! Gracias a nuestra queridísima amiga Miriam. Que ahorita, en estos momentos, acaba de aceptarnos, porque pues como les estaba diciendo, tuvimos ahí un simpático que nos que nos tiró nuestro face. También por ahí ya estamos ¿cómo se podría decir? Pues recuperando a la banda, ¿no? Que teníamos ya ¿cuándo fue? El sábado me puse a escuchar algunos programas, porque no tenía nada que hacer. No es cierto. No, me puse a escuchar unos programas y ahí escuché a varias bandas. Dije, estos son de los clientes. Ya me puse a apuntar a los clientes frecuentes de aquí de la radio, y ya le estamos mandando la invitación, por supuesto, a todos ellos, aunque todavía no tenemos todos, vamos a ir poco a poco. No se amontonen. No se amontonen la banda. Que no se ha amontonado mucho, porque bueno, sí, de hecho, ¿cuándo fue que empezamos a abrir esta onda? Este nuevo Face lo abrimos, pues precisamente el lunes, hace 8 días. Y bueno, creo que ya hemos juntado ahí como unos, ¿qué será? 200 y tantos. A ver, ahorita lo checo porque estaba en otro rollo. No, ¿qué? Ya tenemos 311 amigos. Chale. Yo pensé que nada más iban como 200. No, ya tenemos 311 amigos. Bueno, y va a seguir creciendo la lista. Vamos a buscar a los compas que no habíamos, bueno, que no saben, a lo mejor, que nos dieron cuello acá en el Face, y estamos abriendo este nuevo Haze. Bueno, pues ¿qué más? Vamos a la música, ¿no? El día de hoy tenemos 155 rolas, así es de que imagínense. Vamos a ver si encontramos la rola que nos pide acá el Gelipe. Que no me acuerdo cuáles eran. esta rola es buenísima. Esta rola es buenísima. Escuchen esta rola, se llama 5-1. Como marcador de qué? Brasil-México, ¿no? O sea, obviamente Brasil 5, México 1. Nobody gonna come up here and love me, huh? Come on. All right for you, baby. That's too bad. I'll get somebody else. Get together one more time.

scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Bueno, ya se estaba ahí adelantando la rola como siempre, pero bueno, pues tenemos que adelantarnos un poquito para decir cuáles son las rolas que escuchamos. En este, pues, tercer bloquecito, que las rolas están bastante, bastante largas. Hay unas versiones en vivo, como esta de 5 a 1 y esta, la del blues de la cabaña, que acabamos de escuchar. Este, donde el Morrison se oye bastante pacheco. Y también escuchamos una rola que nos pidió el Felipe Cabellos, que se llama Ghost Song. Eso fue lo que escuchamos en este último bloquecito de tres rolas. Y bueno, pues pues recordarles que pues estamos ahorita en el rollo de recopilar acá toda la clientela que teníamos, que son como 7000. A ver si llegamos a recuperar toda la clientela, porque va a ser medio cañón. No, imagínense, pues ya es el Face que teníamos de Tiempo de Híbridos. Tenía 5 años ya trabajando ininterrumpidamente. Entonces, imagínense. Pues sí está medio cañón, ¿no? Poder o lograr nuevamente recuperar a toda la banda. Entonces, bueno, pues yo sé que esto será pausado, con calmita, ¿no? Pero no nos importa, la neta. Yo espero que pronto podamos recuperar a toda la bandita. Y obviamente, pues tengamos ya ahora sí que la cantidad enorme que teníamos de radio escuchas. Bueno, por lo pronto, pues ahí están. Hay como tres escuchando el especial de los Doors. Pero chido, gracias. Y bueno, vamos a estar subiendo también algunos de los programas que hemos realizado a lo largo de la historia. Entonces, pues espero que nos puedan aguantar poco a poco, y para recuperar nuestro nuevo Face. Vamos a la música, porque me están hablando por phone. Así es de que vamos a escuchar When the Music's Over, que era una rola que nos pedían. What the

stuck her with knives in the sight of the dawn, and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground, we want the world and we want it. We want the world and we want it. Now. Now. Yeah. roosters on the prowl. Pues ahí estuvo un blusecillo más, escuchando al buen Jim Morrison, al Rey Lagarto, con toda su banda de los Doors, con esta canción que se llama Little Red Rooster. el pequeño rojo roster, no sé qué sea roster, pero también escuchamos When the Music's Over, cuando la música termina. Fueron dos rolitas bastante colgadas, algunas en vivo, otras no. Pero bueno, estamos haciendo un pequeño aquí homenaje a estos dos compas que ya partieron, al buen Jim Morrison y al buen Ray Manzarek. Dos, pues yo creo que eran los chidos, ¿no? Del grupo. Uno en la parte musical y otro, pues en la parte de la poesía y de los gritos, como era este carnal, el Ray Lagarto, el Jim Morrison y el buen Ray Manzarek. Qué bueno, pues ahorita estábamos checando acá si todavía sobrevive también nuestro ¿cómo se llama? La página donde estamos subiendo todos los podcasts. Y afortunadamente sí. Eso sí, no lo pudieron chingar. Así es de que bueno, pues vamos a estar subiendo algunos de los podcasts que hicimos hace desde el mes de octubre, que estamos subiendo algunos de los podcasts. Entonces, bueno, pues vamos a estar subiendo algo de EXO. Y como siempre, bueno, pues ahorita que vimos que por ahí mandan un saludín a nuestra querida amiga y compañera Kat Marañonsky por la revista Proceso, vamos a replicarla. Hoy es lunes primero, así es de que bueno, pues ahorita vamos a subir la revista Proceso para toda la banda que quiera leer. Creo que bueno, pues ya hemos dicho varias veces, la revista Proceso, yo creo que es la una de las pocas revistas, o yo creo la única revista que hay en nuestro país realmente hecha por periodistas serios, objetivos, no chayoteros, y bueno, realmente comprometidos con la información. Entonces bueno, pues vamos a replicar la revista Proceso, que nos las mandó esta tarde la compañera Kat Marañonsky, para toda la banda que quiera leer un poco de esta revista, que es muy interesante. No es la revista muy interesante. Hacemos la aclaración. Se trata de la revista Proceso, que es una revista política, se puede decir, que trata temas ahorita, pues el tema es el narco, ¿no? Y la política, bueno, esa siempre ha sido la de las corruptelas, ¿no? La de las corruptelas en los gobiernos. Hoy trae la revista Proceso. El encabezado dice: con el narco o contra el narco, los mercenarios. Entonces, y hay un por ahí subió, creo que en la misma revista Proceso, una estadística, o no sé cómo se podría decir, un reportaje de cuántos soldados han desertado. De bueno, no soldados, sino policías y de todo lo que es policías, soldados, marinos, policías federales, la cantidad de gente que ha desertado de su corporación ahora sí que para sumarse al narcotráfico es pero escandalosísimo, entonces parte de eso también trae la revista Proceso. Entonces pues está bastante recomendable. Aquí se las estamos regalando de gratis, de agrapa. Nada más le dan clic al anuncio, al link, y bueno, tendrán la revista Proceso de a gratis. Y y bueno, pues ahí la compañera Marañonsky, Kat, dice: mercenarios, caibiles, gafes, paramilitares, simplemente asesinos. Pues sí, así está la situación en México, muy, muy cabrona. Bueno, pero ahí está la revista Proceso para quien la quiera leer, de Agrapa, la acabamos de subir, y para que se enteren cómo está la situación. Así es de que, bueno, pues acabamos también de subir el segundo anuncio de este programa de radio, pero pues no ha llegado nadie, entonces pues ni modo. Ah, no es cierto. Bueno, pues vamos a la música. El día de hoy tenemos a esta banda que se llama The Doors. Ah, sí, está Mariana Ramírez. Saludos a Mariana Ramírez, por supuesto. Vamos a la música. Bueno, ya dijimos que escuchamos Leader Red Roster, y también When the Music's Over, o Cuando la Música Termina. Vamos a escuchar otra rolita. Es que tenemos un chingo de rolas y la neta no sé ni cuál. A ver, vamos a ver. Ah, pues esta de La Gente Se Extraña, People Are Strange. Bueno, vamos a escuchar esta rolita, que bueno, nos las había pedido el Felipe Cabellos. No sé si todavía ande por ahí el cabrón. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. Can't see your face find the right line. I can't seem to find the right line. Insanity's heart adorns the sky. Pues eso se llamó Universal Mint, que quiere decir, pues no sé, el universo de la mente, podría ser. También escuchamos I Can See You Face In, yo puedo ver tu cara in, ah, no sé, ahí sobra el in, ¿no? Ok. Bueno, algo así, I Can See You Face In. Y también People Are Stranger, la gente es extraña. Fuera lo que escuchamos en este bloquecito de esta segunda hora de este especial dedicado al Jim Morrison. Este carnal que, bueno, pues dejara, yo creo que una de las pues uno de los más cabrones dentro del rock, ¿no? De las corrientes dentro del rock, a nivel mundial, ¿no? Innovó. Y bueno, pues hizo famoso porque se murió el cabrón. Bueno, de por sí ya era famosón, pero se muere en plena, ¿cómo se podría decir? En plena edad de hacer un chingo de cosas, ¿no? Se muere muy chavo. Y bueno, pues eso le vale para que pues sea inmortalizado el buen Jim Morrison. Y y que bueno, pues además, bueno, todo lo que hizo en vida, pues bastante, bastante chido. Bueno, a mí me late mucho los Doors, no sé a ustedes, pero a mí me laten los Doors. Cualquier grupo, yo creo que se aviente Fusiles. Yo lo vi hace poquito en una tocada que fui a, pues ahí nos invitaron a una tocada y todos los grupos, bueno, los grupos que veo que tocan Fusil, se avientan una rola de los Doors a fuerzas. Entonces, bueno, pues ya es así como de cajón escuchar a la banda, a los Doors. Y bueno, pues eso es bastante chido y es un reconocimiento que, bueno, pues a nivel mundial se le conozcan a estos carnales. Estamos subiendo un poco de, bueno, estamos viendo si si tenemos aquí todos nuestros audios, porque ya estaban temblando también porque son como 70 ya audios que tenemos y dije, no manches, A ver si no nos los hackearon y va a estar medio cañón luego recuperar. Pero no, afortunadamente no. Vamos a cambiar ahí el link. Bueno, más bien el correo electrónico para que no haya pedo, ¿no? Pues ya casi nos estamos retirando. Muchas gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de Oink. Y también a la banda que ya nos ha aceptado. Ah, porque como saben, pues nos hackearon nuestro Face. Y bueno, pues ahora estamos tratando de recuperar a la banda perdida en el horizonte. Entonces, bueno, pues ya estamos recuperando ahí dos, tres banditas. Y bueno, pues eso nos agrada mucho. Bueno, pues ya llevamos 314 compas que han aceptado nuestra petición. Entonces, pues ya es algo bastante chido. Ahí está la revista Proceso. Y pues nosotros vamos a seguir. Ah, por ahí llegó el tocayo Ricardo de Vicente Cortés y Mariana Ramírez. Saludos a estos carnales. Y por acá en el primer anuncio estuvo Ros Rossi, Miriam Argel y el buen Felipe Cabellos. Chido, gracias a toda esa banda. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche. Ya con, esperamos con más audiencia. Y vamos a dejarles también por ahí copiados algunos de los programas que hemos hecho. De los más viejitos. Bueno, digo viejitos porque los hicimos hace, fueron los primeros, ¿no?, que subimos. Pero no por ser viejitos, pues quiere decir que ya, ¿no?, que esté muy viejo eso. Bueno, vámonos, chido, gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ah, esta canción es muy chida, se llama Love Streets o Amor de la Calle. Hay una rola así que se llama, ¿no? Amor de la Calle. La la la, quién sabe quién la canta, pero se oye chida. Chido, gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. She lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens.